La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar. Pancho Villa necesita tres vagones, uno para su maleta y otro para sus calzones. Pancho Villa necesita tres vagones, uno para su maleta y otro para su calzón. Porque no tiene, porque le falta marihuana para fumar.